Mirá a Diego Torres en vivo por Flow. Vuelve con su Mejor que ayer tour para seguir alegrando a toda una generación. Míralo en vivo este 28 de junio por el canal 605. Encontrá, viví, reviví.